Cuando en el desván un cassette sin grabar, encontré sin querer tu fotografía dedicada atrás, con un corazón, con tu frase más bella. Para ti con amor, y no pude evitar una lágrima que cayó por mi cara y al abrir la ventana se voló. Viento, tú que puedes volar si la ves, dile que no he podido olvidarla. Dile que de nada sirvió el adiós, otro amor, el tiempo ni distancia. Yo nací para amarla. Y la tarde se fue y seguí en el balcón, quizá por soledad, quizá por emoción, y me puse a escribir esta triste canción que el viento llevará. Para ti con amor, viento, tú que puedes volar si la ves, dile que no he podido olvidarla. Dile que de nada sirvió el adiós, otro amor, el tiempo ni distancia. Que la quiero mucho más que ayer. Yo nací para amarla. Puedes volar si la ves, dile que no he podido olvidarla. Dile que de nada sirvió el adiós, otro amor, el tiempo ni distancia. Que la quiero mucho más que ayer. Yo nací para amarla. Viento, tú que puedes volar si la ves, dile que no he podido olvidarla. Dile que de nada sirvió el adiós, otro amor, el tiempo ni distancia. Que la quiero mucho más que ayer, que hoy descubrí al ver su fotografía. Yo nací para amarla.